Pero no Claro, pasa. claro. Ni Venga, en chavales, Twitch. Pues Esto venga, empieza. Ya, dale. pero estamos ya No, en prisa, no streaming. digo nada. Sí, Sí, estamos estamos en en directo. ya en directo. Joder. Hace rato que estamos haciendo el canelo. Ah, estamos Ah, en bien. directo Estamos en directo ya diciendo hace rato. gilipolleces. Ah, Sí, está bien. claro. Indie Podcast, gracias, Es que por venir. sabía. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡Dale, boludo! ¡Dale, pendejo pelotudo! Arrancamos este programa número 17 de la decimosegunda temporada y arrancamos pues a tope. Tercera, decimotercera. Decimotercera, una temporada. Es que ya no sé por qué. Lleva dos meses de grabar, está oxidado el hombre. Vamos a tope. Los que estáis en streaming quizás estáis flipando un poco. Los que no, os diré que estamos el equipo casi al completo. Casi al completo. Y eso es una pasada porque estamos aquí a tope porque vamos a hablar evidentemente de los GOTY, de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha habido, del cachondeo, del no cachondeo, de los juegos, lo que se ha esperado, el GOTY. Evidentemente creo que a estas alturas todo el mundo ya sabrá de cuáles han sido el GOTY de este año, que es Elden Ring. Y aparte aquí vamos a un poco a desgranar, a ver qué nos ha parecido, a meterle palos pero por todos lados al puto juego del gato. Y yo creo que si nos queda tiempo, pues también comentaremos algún que otro juego por aquí. Y también hablaremos sobre los próximos anuncios, o sea, los próximos juegos que van a salir que ya se han anunciado en estos GOTY, ¿vale? Y oye, me apetece presentar a la gente tal como lo hacemos en un programa canónico, así que vamos a empezar con el señor... ¡Ah! Primero, pero empiezo hablando de la noticia mamporrera, evidentemente. La noticia mamporrera es que ha salido un juego. Bueno, no he dicho. No es que ha salido, no, sino que un juego que consiste en mirar patos de goma. Repito, un juego que consiste en solo mirar patos de goma. Se ha convertido en uno de los mejores valorados en Steam. O sea, se ha colado en el top 20 de los mejores juegos de 2022 de Steam, logrando picos de bastante gente, de 26.000 espectadores en Twitch. Y repito, es un juego que vale 2 euros y solo consiste en mirar patos. No en disparar patos como el Duck Game, no, mirar patos en una piscina. Punto. Así que con esta mamporrerosidad os presento al elenco de esta semana, que empieza con el señor Ruedizzi. ¿Qué tal, Ruedizzi? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues encantadísimo y contentísimo de estar aquí prácticamente todos. Yo esta noticia he flipado. Un comentario, ya tiene DLCs el juego. Y sí, es ver putos patos flotando en una piscina. Que además que ni tiene gráficos pepino ni nada, no sé. Vemos que el ser humano, las tonterías le gustan mucho. Internet nos lo demuestra a diario. Y esto es una muestra más. Así Por que. Esto pago internet, ¿no? Todos los que queráis desarrollar videojuegos y triunfad, ya sabéis, buscad la idea más estúpida con la que comenzar, que lo vais a petar. Oye, ¿cuál era el. ¿No era un teaser de Play 2 o Play 3, el de los patos? ¿No utilizaban patos de goma? En lo PlayStation 3 con el tema de taxis. Eso. ¿Ves? Pues mira, ya que he hablado por antonomasia, Ricky Knight, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Esto, como bien dice el señor Rudicero, te da pie de que a la sociedad le sobra mucho el tiempo y que no saben qué emplearlo, porque todavía que te pongas a jugar, lo entiendo, todavía que veas un gameplay de alguien que es muy bueno, lo entiendo. Vale, o una guía o lo que sea, pero un juego de ver patos que veas como otro ve patos, para mí ves muchos patos. Demasiados patos. Continuamos con el señor Alexis Cron 86, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que si estamos en un mundo en el que Stray puede estar nominado para GOTY, yo creo que tranquilamente un juego de pato puede ser el próximo campeón del año que viene. Así que, ojito a las nominaciones, lo escucharon acá primero. Y por último, alguien que por motivos no varios no ha podido estar esta temporada con Porque son mierdas. Pero estamos muy contentos de tenerlo aquí, a Sir Chal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Sega! Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Dónde vas, Marco Fénix? Hola, ¿qué pasa? Gentes de YouTube, como decía aquel tío, el de... El de la Fanta. Sí. Sí, efectivamente. No voy a hacer lo que hacía después, que se tiraba un eructo de un kilómetro de largo, pero bueno. Pues nada, aquí pues grabando, no sé si sería el... Este es el primer capítulo en el que estoy de la temporada, el segundo, el tercero, no lo sé. Puede ser también el último, ese podría ser también. Nada, un placer estar aquí grabando con vosotros. Y a mí lo del juego de mirar patos de goma en una de estas, pues a mí me lo han vendido. O sea, y 2 euros me parece barato. Menos de 20 pavos me parece un insulto. Y los DLCs tendré que sacar tropecientos. O sea, yo lo compraría y lo recomendaría aún sin haberlo jugado. De hecho, se lo recomiendo a un oyente que nos estaba viendo ahora mismo, al señor Finillator. Cómprate el puto juego de los patos de goma, cabrón. De hecho, ya el nombre... Dile que no hay huevos. Se ve que es... Faltan huevos y dinero también. Es un estudio italiano y que se llama Turbolento Games. O sea, ya el nombre lo dice todo. Pues bueno, vamos a ir al tema. Vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Y es los Game Awards 2022, el GOTY. Estuvimos comentándolo un poquito antes de la ceremonia, de qué nos parecía. Sabíamos que la pelea, lo burro iba a estar entre God of War y Elden Ring. Y evidentemente así ha sido. Pocas sorpresas ha habido en este campo, y es que el título de From Software, Elden Ring, se ha llevado el premio al mejor juego de rol, al mejor juego, al mejor director y evidentemente el GOTY, 3 estatuillas. No obstante, Ragnarok, God of War Ragnarok, se ha llevado 6, o sea, también para que veáis cómo ha dominado en la ceremonia. Y bueno, luego vamos a hablar un poquito de los demás, pero bueno, vamos a centrarnos un momento en God of War y Elden Ring un poquito porque eran los dos titanes. Recordemos que en los nominados estaba el Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3, el A Plague Tale Requiem y Stray, también conocido como el juego del puto gato. No sé, vosotros si pensáis como yo que ha sido crónica de una muerte anunciada, ya sabíamos un poco de lo que iba a pasar, o esperabais que ganaría otro. Tangazo, toda regla. Tangazo, o sea, Sony forever. Yo no tengo más que aportar. A ver, creo que lo sabíamos más o menos desde la segunda semana que salió el Elden Ring, que ya estaba, lo había analizado toda la prensa, que le habían puesto todas notasas. God of War tendría que haber hecho un ruido demasiado bestia para que hubiese alguna posibilidad. De hecho, lo dijimos, digamos. Y lo ha hecho, y lo ha hecho God of War. Ha hecho mucho ruido. Ni a puta broma. Cuando salió el Elden Ring, no se hablaba de otra cosa que no fuera el Elden Ring. Era monotemático, estaba la cosa solo eso. Para mí no había, que... no había ni de cerca una competencia. No, yo creo que sabía que iba a salir el Elden Ring, ya lo dijimos, pero que God of War, que la verdad es que ha salido pisando muy, muy, muy fuerte. O sea, es que no, yo no había otro que no fuera estos dos. Hombre, es que lo del gato, que era, supongo que lo analizaremos por sí solo, suena a puto chiste. O sea, que esté nominado a juego del año es, yo qué sé, es algo que me resulta, vamos, increíble. Luego hablaremos del puto gato y los juegos indie, sí, que también tiene. Sí, sí, sí, porque al final volvemos lo siempre. En un concurso de popularidad, ¿qué hizo más ruido? ¿El juego del gato o claro, no sé? Efectivamente, mira, bien. Y no obstante, por ejemplo... Mejores como Vampire Survivor, que es mil veces mejor juego que el juego del gato. O el Tunic. O el mismo Tunic, que es mucho más juego que... Juego de gatos y el Sifu, que también es súper chulo. No, la verdad es que en indies hemos estado bien servidos. Pero bueno, volviendo al juego del año, yo no he probado, solo he jugado a Elden Ring, Horizon, God of War, Stray, Xenoblade. No sé si alguno de vosotros lo ha tocado, pero bueno, la saga Xenoblade es para los amantes de rol, es una delicia. O sea, juegos larguísimos, interesantes, con mucha tralla. Me sorprendió gratamente verlo aquí también en los nominados. Bueno, a mí lo que me sorprende de ese juego, lo poco que he escuchado en comentarios en foros y demás, es que hay mucha gente que se ha sentido decepcionada y que lo ve por debajo de Xenoblade Chronicles 2. Yo no me he jugado, me empecé el 2, no nunca me lo acabé, esta tercera parte no me la pienso ni pillar, ciertamente. Entonces, claro, es curioso como un juego que estaba muy esperado para usuarios de Nintendo Switch, los propios usuarios digan que se les decepciona porque al final no es que sea mal juego, pero sí que esperaban que a lo mejor superase con creces a lo mejor la segunda entrega, y por lo que comentan no ha sido así. Claro, que están anclados, digamos. Que tengo entendido que la segunda entrega fue tan buena que era difícil y que el hype era muy alto para esa gente, y pues no han conseguido revolucionar más. Respecto al GOTY, bueno, yo sí que creía que habría más igualdad entre God of War y Elden Ring, yo no lo tenía tan claro. Y la muestra está, por ejemplo, en que God of War se ha llevado más categorías que Elden Ring, lo cual, yo no sé qué parámetro utilizan para contabilizar, pero si te llevas más categorías, lo lógico sería que te lleves el juego del año. Pero oye, ellos sabrán cómo coño lo hacen. Es que igualmente, claro, es un poco como los Oscars, los premios mayores y los menores. Elden Ring se ha llevado 3, pero es que se ha llevado 2 de los cañeros, que es evidentemente el más cañero, el juego del año, y luego mejor dirección, que es de lo pepino. Luego sí que narrativa y mejor juego de acción se ha llevado God of War, entre otros. Pero claro, estos dos son bastante, bastante potentes. Lo peor fue cuando le dieron a God of War el actor al que hace Kratos, le dieron la mejor interpretación, porque se subió y se echó una chapa, que encima lo habían hecho pasar a Al Pacino para presentar el premio. Estaba Al Pacino todo encorvado en una esquina, mirando así, tratando de sonreír, diciendo, ¿hasta cuándo va a estar hablando este hijo de la gran puta? 20 minutos, ¿no? Estuvo el tío. No sé si 20 minutos, pero fue eterno, y cuando claramente para mí se lo tendrían que haber dado a la que hace de Amicia o a la... De Horizon, que me gusta mucho más. Yo se lo hubiera dado. Se lo darían a por cansino, seguramente. Se lo darían por pesado, digo. Por turras. Puto troll, Ricky. Oye, pues fuera coña, es que la tía que la han puesto lo clava, ¿eh? La bayoneta. Sí, o sea. ¿Quién le clavaba la bayoneta, Ruedi? ¿Quién le clava la bayoneta? No me entera muy bien yo de esta, a ver. ¿Quién no se la clavaba? Venga, va, sigue. Oye, una cosa, que no lo habéis comentado, que estamos hablando mucho de Stray, que es una puta mierda, que ahora hablaremos de él. Xenoblade Chronicles, Horizon, tal. Pero no hemos contado nada de la Plague Tale, que me parece un juegazo, ¿eh? No me parece que pueda optar a juego del año, pero la verdad que el juego es muy completo, ¿eh? Fíjate, Charlie. Didi Ricky, perdón. Fíjate, Charlie, por ejemplo, Adri se lo ha acabado y le parece peor que el primero. Porque le pareció un poquito tedioso y demás. Yo se lo acabó y me dice que está por debajo de la primera entrega. Y a mí la primera entrega me gustó bastante, me sorprendió en su momento. Y me sorprendió un poquito lo que me comenta, ¿sabes? Que directamente lo ponga por debajo de la primera. Quizás a veces lo que ocurre es que ampliar horas y demás no siempre en todos los casos es mejor. Sí, que se lo digan a Assassin's Creed, que te pone 7000 cositas en el mapa, tío, y al final, sí, puede hacer que, bueno, te produzca una sensación de, pues eso, de vacío y a su vez de una masificación de misiones que se te puede hacer, pues eso, una manera irreal o ficticia de alargar un videojuego, sí. Claro, pero eso quería hablar, es lo que he estado leyendo y viendo un poco, es que la gente se quejaba un poco de que estaba, o sea, de que era muy continuista, que era más de lo mismo y claro, no, un poco lo que decía Adri, más de lo mismo y no tuve ese impacto de la primera parte. De todas maneras, ese impacto, ¿no? Sino también las horas de juego, que uh-huh. Todas las sesiones estaban bien, no sé si era un fallo grande que me comentaba. Es que me decía, es que tú pones el modo foto para mirar el escenario y ya sabes dónde estaban los enemigos y dices, pues yo puedo ir por aquí y por allá. Y de nuevo, yo súper surrealista, que dices, tú coño, es que me puedo pasar el juego en modo foto sabiendo lo que hay. O sea, no saco una foto de la pantalla que yo veo. Y me pongo por el escenario y ya sabes dónde están los enemigos, no sé qué. También los enemigos no habían evolucionado, lo típico de le tiras una piedra y, oh, ¿qué es esto? Voy a investigar, tal. Joder, tío. Joder, una piedra tirando piedras, tendrías que ir un poco por ella o algo más. No sé, que al final se quedaba ahí un poquillo en lo clásico de los enemigos sin casco, los con casco. No sé, que estaba una. Yo creo que a lo mejor desaprovecharon la ocasión de haber hecho un juego más transgresor, quisieron ser continuista, ponerle más horas. Y yo creo que ahí fue el fallo de ellos. Sí, que jugablemente o como juego lo ves y hemos hablado. Que si Tunic, que si Vampire Survival, que si Sifu, que el Plague Tale está bien, pero hay otros juegos indie. Si lo quieres poner con los indie, que para mí están claramente por delante. Quiero decir que si os dais cuenta de los nominados a juegos del año, realmente el único que es diferente o que es una entrega que no sea numerada o segunda parte o es Stray, realmente, porque Xenoblade Chronicles 3, el Forbidden West, el Ragnarok, a Plague Tale 2, Elden Ring, que es una mezcolanza de todos los juegos, digamos, de From Software y demás en un mundo abierto. Que sí que te puedo decir que ahí sí que están... Aceptamos pulpo, podemos aceptar, claro, pulpo con el Elden Ring. Es algo nuevo, digamos, Pero es que realmente son, todo es continuista, es tercera parte, cuarta, quinta, otro juego de la saga, otro tal, todos menos el Stray, que es una puta mierda, pero bueno. Pero Stray tampoco hace nada nuevo, o sea. No, claro, pero es una nueva IP. Se puede vender como juego genérico a Annapurna 101 y claro. Sí, pones una piña en lugar de un gato y hubiera sido lo mismo, sí, efectivamente. Claro, mira, vamos, ya que has dicho esto, Ruedi, es verdad, es vamos a abrir el melón. Oye, perdona, cuando puedas leer el comentario que te dejó Feni sobre el del ring, a ver qué le dices. Vale, voy para allá, espera. ¿Me lo puedes pasar? No, espera, no entro por Twitch. Nah, te lo digo, dice que gane un juego sin historia como el del ring y repetitivo al máximo tiene tela. Un juego sin historia. Ay, no está hecha la miel para la boca del asno. Yo todavía no sé qué va el Elden Ring, pero bueno, que cada uno haga lo que quiere. Yo ni tú ni nadie, Ricky. Lo que pasa es que aquí son mira, gafapasta y nunca mejor dicho, gafapasta con luces. A ver, hablando del Stray. Vamos al tema. Vamos al tema. Lo dijimos, que salga un juego indie, no, al contrario, es que no estamos cabreados o decepcionados, como quieras decirlo, porque ha sido un juego indie. No, porque es una puta mierda. Estamos hablando porque es un juego muy aburrido, es un walking simulator, un cat simulator, que haces cosas de gato en un mundo cyberpunk. O sea, han mezclado varios conceptos de moda, ¿vale? Y a partir de ahí han sacado un juego que es bonito, sí, porque la arquitectura del gato es bestial, él se mueve como un puto gato de verdad, y esto me parece que hay que alabarlo, hostia, de putísima madre. Artísticamente puede ser muy chulo, diseño, vale, pero lo que es el juego en sí es un juego aburrido, es un juego muy aburrido. O sea, es avanzar, saltar, moverte. Y saltar donde te deja. Exacto, saltar donde te dice el juego que tienes que saltar, ya está. Y matizar que se ha llevado el premio a mejor indie, ¿eh? Porque ahora la crítica no es que esté dentro de los nominados a GOTY, no, es que es el mejor indie. Claro, yo es que. Escolta, ahí sí que pero el Gatpod es que agarra a pagar, ¿eh? Pero que ahí sí pensaba, digo, si ha sido nominado, lo raro es que no se hubiese llevado el indie, ¿no? O sea, si ha sido nominado al juego del año, lo raro es que no hubiese. No se hubiese llevado la estatuilla del indie. Eso hubiese sido lo raro. Bueno, que yo lo hubiese puesto por delante de Tunic y toda esta gente, totalmente, o sea. Pero si ya lo has escogido como mejor juego del año, das por entendido que si no hay ninguno que compita en la misma categoría, pues que se lo va a llevar él, por huevos. Es que si no, es para qué cojones pones un juego indie, o sea, gana un juego indie otro y no lo pones en categoría de juego del año. Se hubiese visto demasiado. Entonces, me joda o no, pues sí, entiendo que haya ganado el juego indie. Pero ya, mira, para mí el criterio de que Stray sea el mejor juego indie es un criterio que va en contra. O sea, están usando dos criterios distintos. Porque el criterio de cosas para elegir a Stray como mejor juego indie, si usas el mismo criterio para elegir el GOTY, tendrías que haber puesto a Call of Duty o a FIFA. Ya está. Claro. Esa es mi argumentación. Sí, básicamente, sí. Es triste, pero cierto. Porque recordemos que en la categoría de indie se peleaba con. Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray y Tunic. A mí, por decir algo, Sifu y Tunic, especialmente Tunic, me parecen espectaculares y que sin duda los hubiese cogido para indie. Pero claro, es lo que digo, como estaba jugando esa categoría de mejor juego, pues por huevos tienen que ponerlo. Pero es que ya te digo, si probáis Sifu o Tunic, os vais a flipar. Y los otros dos porque no los he catado, pero no sé si Alexis los ha probado. Y faltaban para el Survival ahí. Sí, eso es una puta locura. Lo que pasa que yo tampoco entiendo muy bien, no entiendo muy bien el criterio que tienen para el tema de los juegos respecto a la fecha de lanzamiento. Porque, por ejemplo, Forza 5 el año pasado no estuvo porque no entró dentro de las fechas para poder ser para juego del año o para juego de conducción y tal. Pero este año tampoco. O sea, y a mí, por ejemplo, me parece que Forza 5 le pega sopas con ondas a bastantes, tío. Forza sí entró, el que no entró es Halo, creo. O Halo, no entró igual. Halo. No entró Forza. Hace dos años no entró Super Smash Bros. Ha pasado con muchos juegos. Tampoco, pero es que esto es como los Oscars, tío. Cuando sacan una película justo después de los Oscars, esa aunque sea muy buena, nunca, no sé, que sea un pelotazo, nunca va a estar luego nominada para los Oscars. Nunca. Es imposible, tío. Sin embargo, una película que sale octubre, noviembre, diciembre, tiene muchas papeletas. Es que es un sinsentido. Pero bueno, que nos pasa en todos los ámbitos. Luego teníamos ahí... Ya, dejando ya el tema indie, en la otra categoría indie tenemos el debut indie, donde estaba Stray, Tunic, Norco, Neon White y Vampire Survivors, que me parece de lo mejorcito, una puta mierda de juego. No, lo puedo decir con toda la letra, una puta mierda. Qué divertido, qué locura. O sea, droga dura. Es droga muy dura. No tiene gráficos, no tiene sonido, no tiene nada. O sea, tú ves el juego y dices, ¿esto qué mierda es? Y cuando te das cuenta dices, madre mía, son las 4 de la mañana y llevo 6 horas jugando, no puede ser. Total. Y dice, bueno, me voy a la cama porque ha salido versión móvil, totalmente gratuita. Me voy a la cama y voy a seguir jugando en la cama. No, es una puta locura. Se lo regalé el otro día al señor Wallace McGregor, antiguo miembro de Indie Podcast, para quien no lo conozca. Y le dije, no, si esto tú puedes jugar una partida, duran 15 minutos, media hora máximo y tal. Me mandó un mensaje, hijo de puta, apago esto, que esto huele a droga dura, ¿sabes? Llevo al tío 4 horas. Es que es un vicio. Es para los que no lo conozcáis, es un juego muy rápido, donde tú eres escoges un personaje que dispara solo tienes que moverte, solo tienes que moverte por el mapa y te van a aparecer un montón de enemigos. Matas enemigos y eso sueltan experiencia con la que subes de level. Una vez subes de level, puedes mejorar, pues eso, te dan 3 opciones y escoges pues lo que tú te guste, o algo de vida, arma, defensa, etcétera. Y a medida que vas pasando niveles, van veniendo enemigos más fuertes, vas consiguiendo tesoros, monedas, vas desbloqueando habilidades, o sea, cuando te matan, y ya está eso. Es que no tiene historias, aguantar lo máximo que puedas, y con todo lo que has conseguido esa partida, consigues mejoras para la siguiente. ¡Ya está! Pero, horas. Bueno, Muñi, venga, vamos a por los anuncios, que vamos a por lo bueno. Ah, que ¿ahora tenemos publicidad aquí o cómo? Madre mía. Espera, no, antes de los anuncios vamos a hacerlo del juego, pero ¿algo que querés comentar de los GOTY? ¿Algo más? Yo no, parte, solo decir que, parte, que soy Demonic nos confirma que es droga dura el Vampire Survivor, otro más que ha caído. Bueno, sí, es una locura el juego, la verdad, es una cosa que, macho... Vale, oye, yo lo tengo descargado y tengo pendiente jugarlo. No, te lo pongas. O sea, no te lo pongas. Yo te lo recomiendo, no lo pongas, porque como lo pongas, pues a lo mejor tienes que dejar hasta el trabajo. Pégate un pico de heroína, porque eso va a ser más sano que jugar al Vampire Survivor. Es que el año pasado, el puto Loop Hero, macho, cuando me he dado cuenta, sí, era a las 3 de la mañana echando una vez una partidita más. Y este año ha sido el puto Vampire Survivor, macho. A ver si me dejan en paz esta gente. Son los mismos creadores, ¿no? No, vale. No, porque ya sería demencial. Si son los mismos, es para decirle, bueno, esta gente, tomar mi dinero y hacer lo que queráis, ¿sabes? Ir sacando lo que buenamente podáis. Tomad mi dinero y dejad de sacar mierda, por favor. Sodomizadme por todos lados, pero no me saquéis más juegos, cabrones. Bueno, Rudy, poco se habla de tu momento que te hiciste una gallulica. ¿Cómo? Cuando ganó Bayonetta 3. Mejor juego de acción. Mejor juego de acción. Sí, ¿qué tienes que decir? Sí. Bueno, viendo la... A ver, es que lo que hablamos, depende de las categorías, porque tienes juego de acción y luego acción-aventura, y ahí ganó God of War. Aquí ganó God of War, vale. Que entonces, contra... mejor juego de acción... Estaba bueno, contra Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu y Teenage Mutant Ninja Turtles Raiders Revenge. A ver, de los que hay ahí, el Sifu lo he probado, el Tortugas Ninja sí lo he jugado, los otros no. Yo creo que es justo vencedor, o sea, Bayonetta 3... Como hack and slash es un juegazo, entonces, y para mí Sifu está muy bien, las Tortugas Ninja, bueno, más simple, pero dentro de su género está bien, pero la profundidad que tiene Bayonetta, las horas que te puede dar, lo que puedes jugar, los retos que te pone, creo que clarísimamente campeón, o sea que no, por ahí no veo ningún problema. No sé si... Ah, sí, bueno, comentar que, bueno, quien vio la gala al final se quedó un poco alucinado, no sé si alguno vosotros habéis visto lo que pasó al final. ¿Qué? ¿Hasta las 5 puta de la mañana? Tonto. Sí. Pues, bobo. Comento bobo. ¿Qué miras, bobo? Pues comento lo que pasó. Y es que cuando anuncian el Elden Ring como ganador de como GOTY del año, se levanta el equipo de Miyazaki incluido, se van para el escenario y entre ellos va otra persona. Que se queda todo el rato del speech de los japoneses en segundo plano y luego cuando... ya han acabado, él se acerca al micro y empieza a decir no sé qué hostias, y empieza a decir que está nominado Bill Clinton, no sé por qué movidas, y claro, en ese momento vino la seguridad y ¡fum!, se lo llevó. Pero el colega, con sus huevos morenos, estuvo ahí aguantando el tipo durante un buen rato, mientras los japoneses hacían el speech. Claro, yo me imagino ese momento, en plan, los japoneses pensando, debe ser de la organización, la organización pensando, debe ser de los japoneses, y el cabrón ahí aguantando. Claro, cuando se puso a hablar, los japoneses dijo, este no es de los nuestros, y la organización dijo, no, tampoco de los nuestros. Y después se lo llevaron se lo llevaron. Y me recordaba, al momento, Rudy seguramente sabrá de qué hablo, cuando Homer se cuela en el concierto de U2, que se ve cómo se lo llevan al backstage y le empieza a dar de hostias. Pues igual, digo, este ya le está dando la somanta de palos. Pero sí, fue la anécdota curiosa de la noche. Además, si le ponéis el vídeo, veráis los comentaristas que la mayoría están como... No decían nada, porque claro, es que se vio tan natural que la gente daba por hecho que era así, ¿vale? Que era uno de los del equipo. Luego se vio que no. Pero sí, sí. No sé qué eso. Claro, Disney, te tapé. Ah, que es lo que tienen los japoneses, que son tan educados que tú te metes entre ellos y no son capaces de empujarte o decirte nada, ¿sabes? Se quedan ahí mirando y ya está. Si fuera español, diría, ¿tú quién cojones eres, imbécil? Claro. ¿Me vas a quitar cámara? ¿Me vas a chupar cámara de micro? Todo por culo. Había unos pavos que se habían grabado una vuelta diciendo, llevando una escalera, se puede entrar a cualquier sitio. Dice, llevando una escalera y un mono, se puede entrar a cualquier sitio. Entonces iban vestidos así como si fuesen de seguridad y se colaban a conciertos, a museos, a cualquier parte, porque iban los dos cargando eso y claro, nadie los paraba, ni lo de seguridad ni lo de nadie lo paraba y iban a entrar a otras partes, entonces tírale. Escucha, yo me colé hace unos años sin quererlo, creo ya, que lo conté alguna vez, en la Fashion Week de Cibeles, creo que fue la 2012-2013, con un colega, mi colega, el que te he dicho, bueno, esto se lo conté antes en sin micrófonos a Ruedi, mi colega que fuera civil, muy guapete, muy fuerte, muy tal, no sé qué, y el tío siempre iba a la moda, ¿no? Y entonces, es muy rápido. Llegamos allí, yo no soy tan guapo ni tan fuerte como ir, pero bueno, daba el pego. Y llegamos allí, estaban entrando todos con sus, bueno, con sus descapotables, luego la prensa, tal, gente que no podía entrar, que no funcionaba el este. Y entran dos garrulos de pueblo, que éramos mi colega y yo, él con su gafas de aviador, su chaqueta guapa. Y a mí me decía siempre, tú cuando vayas a un sitio, que parezca que sepas dónde vas, aunque no tengas ni puta idea. Y nosotros íbamos a la feria de la bicicleta. Que no estaba ahí, por supuesto, era la Fashion Week. Era de la bicicleta. Sí, sí, sí. No era ahí, obviamente, era en otro sitio de Madrid, pero bueno, llegamos a Juan Carlos, bueno, al este que hay allí en Madrid, al recinto ferial este y tal, y él entra con su gafa de aviador, todo guapete, saludando, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y el tío de la garita de seguridad se nos queda mirando a los dos, nos miró de arriba abajo, nosotros andando, esto sin pararnos, y diría, hombre, no creo yo que dos personajes vayan a entrar así directamente con toda esa puta cara a la Fashion Week. Nosotros pensamos que íbamos a la feria de la bicicleta. Pudimos pasar sin problema, la gente no podía pasar con pase de prensa, no funcionaba y tal. Y nosotros, pues bueno, cuando entramos por ahí y vemos 16 hackers de 1,80 m, yo le dije, digo, yo creo que la feria de la bicicleta no es. O sea que sí, te puedes colar prácticamente en cualquier sitio del puto mundo. O sea, no me extraña que ese tío se colase y hiciese lo que se le ese de los huevos. Hostia, unos goti que se supone que tiene que estar súper controlado, deja de ver que o el tío ha sido un puto Sam Fisher o realmente la seguridad no es tan bestia como se puede pensar en primer momento. Tiene pinta de la segunda. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño KitKat, un pequeño break y vamos a hablar de un juego, vamos a analizar un juego. Y ¿qué juego era, Ruedi? ¿Qué tenéis ahí preparado? No, preguntar a Ricky, a mí no. ¿Está en Life Alyx, era? Otro juego, otro tapado que no ha entrado en los GOTYs y debería haber estado en la lista de los indies, ¿no, Ricky? Este es el GOTY absoluto, pero bueno, que cada uno lo valore como quiera. ¿Signalis has dicho? ¿Cómo has dicho? Signalis. Signalis, muy bien. Pues vamos a comentar Signalis. Ricky, cuando quieras, ¿qué tal este tapado? Pues vamos a destaparlo porque la verdad que merece la pena. Yo lo empecé a catar gracias a mi hermano, que empezó a jugarlo y dice, ojo que este juego está de puta madre. Y como estaba un poquito desconectado del God of War, que lo empecé y solo he podido echar 2 horas en 3 semanas o 2 semanas, lo llevo, o sea, no he jugado prácticamente nada. Me apetecía algo cortito y demás que me pudiera acabar en las pocas horas que estaba dedicando a jugar. Y me enfrasqué con este Signalis, que es un juego de vista isométrica de terror. Al antiguo Sansa, recordando a los clásicos Resident Evil o Silent Hill. De hecho, hace bastante reminiscencia a ambos. Por poner un ejemplo de Resident Evil, pues nuestra vida es el clásico diagrama este de la vida, ¿vale? Que no sé cómo se llama. Y nos va diciendo, oye, pues estás en verde, estás de puta madre, en amarillo ten cuidado, en rojo, hostia, un poquito más y te las pichas. Y luego las referencias a Silent Hill son muy sutiles y para los que lo han jugado, por ejemplo, está el clásico casi al comienzo del juego, en el que nuestra protagonista se mira al espejo y dice, vine a por ella. Entonces claro, en el baño y demás y tal, va a ser esa primera escena de Silent Hill 2. La verdad que está muy curiosito los detallitos que han puesto a grandes clásicos de los juegos del terror. y que nos ha enfrentado pues por eso al clásico survival horror puro y duro, en el cual pues tienes que sobrevivir a lo que está ocurriendo en esas instalaciones con un inventario limitadísimo, que muchas veces tendrás que volver hacia atrás, con baúles, con salvados de pantalla, que la verdad que está curiosito el detalle cuando vas a grabar y no grabas y te vas a arrepentir después. O sea, ya el propio juego te está advirtiendo de ojo chaval, que como la cague vas a tener que ir para atrás. Un juego con las mecánicas bastante simples, en el sentido de que el combate es bastante sencillito, puedes intentar utilizar el sigilo para que no te vean. Está muy bien logrado esa parte, porque si corres haces ruido, si vas caminando o no. Tienes incorporada también una radio con la cual pues tienes que ir desvelando puzzles. Si no te olvidas de desactivarla, obviamente hace ruido. Lo desactivas, entonces también alertas más enemigos. Tienes ese convenio de a veces tener que utilizar la radio sabiendo que hay enemigos, y está bastante, bastante guapo, con varios enemigos finales. Muchos de ellos son, vamos a decir, que tipo puzzles a la hora de matarlos, o incluso esperar a ver cuándo los puedes matar y demás, que lo cual me ha sorprendido, que no es el clásico, te sale el bicho esponja de balas, mata, no, tienes que hacerle ahí un par de cosas interesantes o esperar al momento adecuado para poder derribarlo. Y sí que es verdad que a lo mejor pues no tiene una gran variedad de enemigos, pero bueno, tampoco creo que le haga falta tener 3, 4, 5 tipos de enemigos, sino con los que ya representa están bastante bien. Es verdad que la inteligencia artificial podría estar un poquito mejor, ¿vale? Pero al final lo suple con otras virtudes, como el tema de los puzzles, que son muy interesantes. Es verdad que a veces da la sensación de ser un pelín recadero. Recadero en el sentido de que tienes, por ejemplo, buscar la llave del búho, me lo invento, la llave del pájaro, la llave del delfín. ¿Qué pasa? Que a lo mejor abres la del búho, te dan la llave del delfín y te abres la otra. Entonces vas un poquito de punto a punto a punto en lo que tú tienes el mapa. Y si hay momentos en que te da esa sensación de decir, coño, me estás alargando el rollo porque dentro de aquí está la llave que me hace falta pegar a la otra puerta. Y otra puerta y demás, pero bueno, siempre que tengamos ese mapa pues nos vamos orientando y también nos sirve de guía. Y bueno, poco, yo creo que haciendo también honor a eso Resident Evil, que nos cerraban X estancias con esas llaves diferentes, ¿vale? Y que nos, yo creo que le hicieron un plan homenaje. Y ya cuando tienes el juego, que me ha gustado mucho, un poquito dominado, ya te metes el nivel de la mina y te peta el culo. Entonces dices tú, qué hijos de puta lo que me acaban de hacer estos señores para jugar esta sección. Está muy guapa esa parte, pero al final tienes que hacerte tus historias y tus movidas, y está muy, muy curiosa y me ha gustado. O sea, es una putada de parte, pero también es la vueltita de tuerca cuando dices, ya lo tienes dominado, pues ahora te pongo esto. Y dices, hostia, hijo de puta, que me has hecho esta putadilla y mola bastante. Entonces también saben reinventarse dentro de esa parte, que a lo mejor ya lo tienes un poco controlado todo, ya sabes cómo va la historia, y saber el juego un poco reinventarse y darle otra vueltita de tuerca más. Yo creo que es de agradecer. Y sobre todo lo que me sorprende de este juego es que tú empiezas a jugarlo y para cuando te has dado cuenta ya llevas una hora jugando. O hora y media. Hora y pico. Voy a llegar hasta aquí, voy a pasarme a esta sección, voy a hacer esto para no dejar la media. Y te pica para continuar, y eso es lo que también me ha encantado de este juego, que tiene una facilidad para engancharte y meterle tranquilamente una hora de juego, que ya le gustaría a otro juego de terror tener esta, digamos, este punto bueno, vamos. Pregunta. ¿Tiene niveles de dificultad? Puedes saber, porque el Metro Survival es muy típico, ¿no? Para potearte con la munición bien. Sí, tiene nivel fácil, medio y difícil, ¿vale? Y yo lo jugué en normal, pues en paquete, a mí me gusta jugarme los juegos en normal. Y tiene sus secciones complicadas, yo ahorré bastantes balas, ¿vale? Al final los enemigos, digamos que los abates, pero vuelven otra vez a la vida si no los eliminas de una manera correcta. Entonces tienes que saber dosificar también. ¿Qué enemigos te merece la pena dejarlos muertos para siempre? ¿Cuáles no? Si te vuelven a levantar, hay secciones. Es que cuando la primera vez que uno te descubre, te pegas un susto que te cagas, porque es brutal lo que ocurre. Y te tienes que dosificar. O sea, yo lo juego normal. Y si vas muchas veces justito de balas, en plan, se me he quedado con poco, tengo que hacer zonas de sigilo obligatorio. Entonces está guapo por esa parte, que te obliga un poquito a ciertas sesiones, pasar un poco más desapercibido. Y otras que puedes ir un poquito más a saco. Perfecto. ¿Y más o menos cuánto te ha durado? A mí se me ha ido a las 8 horas y media. Teóricamente es un juego que dura entre 6 y 8 horas. ¿Es rejugable? Un poquito más de 8 horas. Es rejugable, y te voy a explicar por qué. Porque yo creo que también esta es una de las cosas que se me está recordando la hora, y ahora que me lo comenta, que es interesante. Sí, es verdad que se cumple, porque es algo que leí hoy con mi hermano. de cómo sacar los finales alternativos. Y los finales alternativos no es como un Silent Hill que tienes que hacer esto aquí o esto allá. No, no. Los finales alternativos, por lo que se ve, es dependiendo de tu forma de jugar, vas a obtener un final u otro. Es decir, si tú no matas enemigos o utilizas mucho sigilo y demás, te va a subir el parámetro, hay como 4 parámetros o algo así. Vale, te sube mucho ese parámetro. Si eres más de ir a saco, pues te sube otra cosa. Si eliminas los enemigos permanentemente, te dan otra. Y si vas corriendo a todos lados, te van como otro parámetro. Entonces, dependiendo de la manera que jugar, digamos que ese cuadrante va a ir oscilando entre uno u otro, ¿vale? De esa cuadrícula, entiendo yo que es algo así, y te va a dar un final u otro. Entonces, claro, la rejugabilidad está en que una vez vas a tener que ir a saco, otras vas a tener que ir a sigilo, otras vas a tener que ir un poco punto medio y no sé qué. Yo creo que es una forma inteligente de coger un juego y decir, vale, ya te conoces la aventura, ahora te voy a obligar a que juegues de estas determinadas maneras para tú conseguir los finales. Y no tener que llevar este objeto en este momento, dárselo a tal personaje, como lo hacen en otros juegos de terror para ver otros finales. A mí me ha parecido que si eso es así, y se confirma que sea manera, me parece una forma brutal para que la gente juegue el juego de diferentes maneras y lo disfrute de diferentes variantes, que es lo que plantea este título. Hostia, pues huele muy bien ese juego, A mí me lo ha vendido, o sea, Adri ya me lo tenía medio vendido y a mí me lo han vendido ya del todo. Adri es que tiene un criterio, creo que habéis cogido al hermano malo, yo no digo nada, yo no quiero decir nada. Al tío, al que tenía a mano, el Jason está tan barato. Eso sí, es verdad, claro, sí, cual. Es cierto. Pues bueno, muchas gracias, Rikis, por... Yo quiero saber el precio, ¿cuánto cuesta esa mierda, esa droga? 20 euros. Pues... Lo he visto. Pues nada, a ver, Steam, tienda... Pero está en el Game Pass, ¿no, Ricky? Sí, exacto, el juego cuesta 20 euros, está en el Game Pass. Steam, vaciar carrito... Empezar a ir descargando todos los cosas que están por aquí. Y ver, nada, el juego está... Xbox está guardada, vale, ya voy. Sí, dime. El juego está subtitulado al castellano, ¿vale? Las voces creo que son en inglés, con partes en alemán, que también es súper curioso, ¿sabes? Esa parte, ya cuando veáis dónde la protagonista, bueno, la nave de la protagonista, la que es alemana, pues hay frase en alemán y demás. Tiene también una parte de la zona de las escenas también, que son bastante curiosas, como las plasman en el videojuego, o sea, cómo te hacen esas cinemáticas. Están bastante curradas, muy, muy rarunas. El comienzo del juego me gustó bastante, como lo que le ocurre un poco a la protagonista. Y de verdad, yo por lo menos yo me he llevado una grata sorpresa. Es de esos juegos que yo no lo tenía ni radar. Mi hermano me lo recomendó, empecé a jugarlo y ha sido droga pura esta semanita, creo que es. Que encima de eso, que le he dado bastante caña. Te digo, el sábado le pegué como 3-4 horas del tirón. Estar a 2 horas jugando o algo así y llevarme a las 6:30. Y ya ahí lo terminé. Instalando juegos. Me cago en mi vida que está en PC también, hijos de puta. Yo lo estoy bajando ya, sí, por Steam, ahí por... El Game Pass PC, tío. Game Pass PC, sí. Ya lo estoy bajando. Con su puta madre, ya que los tengo. Yo, tío, también. Para un puto día que entro, es que de verdad, como no tengo juegos ahí, ¿sabes? No tengo ahí la recua de juegos. A ver, mira, te sirve para quitarte el mono del Callisto Protocol después de la que le liaste, hijo puta. Calla, que me lo regalen con la gráfica. ¿Qué pasó? Este hijo puta que me envía y me dice, tío, que el Callisto Protocol entra en el Game Pass y me pasa una lista. Era la lista de lanzamientos del mes, no de... O sea, que es verdad, yo vi la lista ahí. Yo ni me lo pensé, digo, si me lo pasa Sir Charles, pues se lo habrá enviado, estará bien. Claro, sí, si lo pasa Sir Charles es fuente fiable. Incrédulo este. Sí, nos lo pasa y le digo, a ver, Rudy, tú no sabes leer que pone lanzamientos de Xbox del mes de diciembre. No sé qué tal, Game Pass. 8 de diciembre, no está en el Game Pass. Ojito con esto, que yo le paso al Ruedi, ¿vale? El Ruedi lo suelta y luego la hostia va para el Ruedi y yo me voy de rositas, ¿sabes? Luego la quedo al Ruedi. Es la clásica jugada de Sir Charles. Que por cierto, hablando del Calisto, ya lo analizaré porque estoy en él. La sincronización labial dice que está bien, ¿no? ¿Qué hago? La sincronización labial, me cago en Dios. Está muy bien. Madre mía, desincronización labial pero vaginal. Hijos de puta. Esto le dijeron, a los 3W le dijeron, aquí tienes un texto. Pero esto, ¿cómo vas a la polla? Pero es que habla y a los 3 segundos habla el se oye la voz y dices, ¿pero perdona? O sea, aún así hay cosas que me gustan y hay otras cosas que. Creo que ha habido mes para cachuculate en este juego, ¿eh? Ya veremos cómo acaba, pero no sé, la verdad es que ahora mismo Me gusta, pero no. Un parche, ¿no? Seguramente. Sí, le faltan cositas. Ah, bueno, el tío, perdón que esto es una morcilla que me he ido por aquí. El tío, el que ha creado el juego, o uno de los creadores del juego, uno de los principales, estaba orgulloso porque, bueno, había metido más horas a sus trabajadores, horas extras y tal, para poder sacarlo este año. Y lo dice orgulloso. A ver, pedazo de hijo de puta, dos cosas. Una, el crunch, pues no, lo primero, no. Hombre, si le pagas las horas y tal, pero tampoco. Y segundo, hijo de puta, sácalo el año que viene y lo sacas perfecto si puede ser, pedazo de cabrón. Pues bueno, ya sabemos. Vamos a dejar ya el Signalis, que bueno, nos ha dejado todo, pues, nos ha dejado todos el Rikis con el culo hecho agua de limón, así que... ya lo tengo descargado, bueno, pues que os den. Es que mi tele tuvo ahora antigua, chava, que lo voy a poner. Calla, calla. Bueno, pues eso, que madre mía, yo no tengo más, o sea, lo que decimos, el ya solo con... Tengo cuatro juegos en el Game Pass Ultimate, ¿vale? Entre ellos el Carrion, Codebane, el Prodeus, Shenmue, Signalis, Streets of Rage 4 y el Tunic. Toma ya. Yo me estoy bajando el Signalis y me acabo de comprar esto, ¿sabes? O sea, venga, a repartir tiempo. Sí, sí, el puto Rayman, Rabbids. Bueno, pues nada, vamos a ir por la segunda sección segunda sección de los GOTY y última del podcast de hoy, y es a comentar un poquito los juegos que han anunciado durante la gala. Así que han habido muchos juegos interesantes, y sí, antes de que digáis nada, ya lo digo yo, Death Stranding 2. Kojima vuelve otra vez con su simulador de globo de Seur o de lo que queráis, y la verdad es que no volveré a jugar al 1 porque son muchísimas horas, miraré una historia para recordármelo, pero bueno, a ver qué cojones se le ocurre con este. No sé si va a ser una continuación al uso. Simulador de Uber. Sí. ¿De verdad ese es el que te llama más la atención? A ver, entre otros, ha habido varios, pero este me ha gustado. No, es que no me esperaba para la segunda parte. ¿Estamos todos de acuerdo en que podemos pasar directamente a otro juego? No, espera, no me esperaba una segunda parte por cómo acababa el juego, cómo es. No me esperaba para nada que continuara, pensaba que era un juego standalone y a tomar por culo. Pero que haga una secuela... No soy reticente, pero tampoco es un hype de la hostia, ¿eh? Voy a estar... bueno, sí... Pero. Luego, cuando haga el análisis de 14 o 15 horas, el cabrón este que está hablando, ¿sabe? Va a durar más análisis que el juego. Totalmente. ¿Qué más? Bestialidades. Diablo 4, por decir algo. Ajá. Uno que pinta muy bien. Uf. Yo, la primera vez que lo oigo escuchar ese juego, ¿eh? Sí, pero. Es una nueva IP, ¿no? Sí. ¿Sabéis el meme? Porque puedo jugar a 4, por eso lo pone. Dios. ¿Sabéis el meme ese de... Es que lo puede estar dos minutos y hacer el ridículo de los Simpsons y que se le cae... Sí. Vale. Pero el abuelo, ¿no? El abuelo. Pues Blizzard no puede estar ni dos minutos sin dar por culo o dar la campanada. Y es que ya ha salido avisos de que Diablo 4 llevará... podrás comprar el pase de Super Batalla o Batalla Rápido o algo así. No, no me lo creo. Blizzard eso, imposible. Que cuando estaban hablando demasiado bien del juego, ha dicho, espérate, voy a sacar una mala noticia. Plan, ¿cuántas veces ha hablado mal de nosotros? ¡Ninguna! ¡Saca eso! ¡Sácalo! ¿Funcionarán los servers esta vez? ¿O nos pasará como hace 12 o 13 años? Los hamsters, porque vuelvan los hamsters. Me cago en su puta vida, todavía me acuerdo de ese día. Mira que lo conté a veces en el podcast, tío, pero a mí me apuesta a poder jugar al Albacete con el coche a toda hostia por la tarde. Comprarlo, volver a toda hostia porque esa noche a las 12 se abrieron los servidores y tirarme sin jugar 3 días porque no funcionaban para matarlo, tío. Hijos de puta. Pero te pasaste toda la noche haciendo memes con nosotros. Eso sí. Escúchame, lo pasé mejor que luego jugando, las cosas como son. Pero la bueno, cuestión con Diablo no es esa, la cuestión es si el Diablo Immortals, el pobre desgraciado que se dejó 30.000 euros en su personaje, ya puede jugar porque algún otro personaje ha llegado al nivel. Es verdad. Para hacer una raid con él. Sí, no, y luego pide un refaun, ¿no? De toda la pasta. Ahora sí, centrándonos en lo que es el juego en sí, pinta de cojones, eso es verdad. Al margen de las políticas que tenga Blizzard, pero que pinta bien, al menos a priori pinta bien. Dije que nunca más me iba a comprar un puto juego de Blizzard, no les iba a dar un puto duro. Seguramente tenga ya la reserva, pero bueno. ¿Qué más ha sido? Así, cositas. ¿Qué más han sido? Star Wars Jedi Survivor, joder. Ah, muy, sí, muy guapo. Sí, también. Eso sí va a ser bueno. 17 de marzo, me cago en la puta. ¡Oh! Y encima ya. ¿Cómo se escucha Alexis por abajo? Ese sí va a estar bueno, ¿eh? Es que ese tenía. Relamiéndose. No como las mierdas de Death Stranding y demás que venimos hablando. Ese tiene pinta de que. Ahí, dale. Una puta maravilla. por lo menos lo que se veía, escena de peleando arriba en monturas, de... No, no, que pinta de cojones. Es una pintaza que, madre mía, me la puso... Y no, parece muy, muy bueno. Le entran carones al Ruedi, chaval. Se le ha puesto a Ruedi como el codo de C3PO. Pero es que a mí me. A mí el como la clavícula de un Transformer. Es que el 1 me encantó muchísimo. Es que ahora mismo, para el año que viene, te lo digo tal cual. No sé cuál espero más, si este o el nuevo Zelda. Estoy ahí entre los dos, para que veas. Aparte, Diablo 4 saldrá a la par que Zelda, o sea. yo me cené uno, un compañero de trabajo que también es fanático de los dos, que se va a bipolarizar porque no va a saber a cuál jugar. Pues nada, una embolia, tampoco. Ya está. Tal cual. La metáfora esa del burro, ¿no? De si le pones dos comida a la misma distancia, un burro se mueve por la indecisión, pues tu colega se va a quedar así, que no va a jugar a nada porque no va a saber a qué jugar. Ya ves. Cuando le ves así en la mierda, le dices, yo te ayudo, le das el Vampire Survival y se olvida del resto. Claro, efectivamente, vivir a la calle, efectivamente. Ay, ¿qué más? Hades 2. Alexis, Hades 2. Me he acordado de ti. Parece bastante continuista en algunas cosas. Cantaba mucho que era Hades 2 desde que empezaba el tráiler por cómo eran la animación, los movimientos. Pero creo que va a estar muy bueno. El 1 es un juego muy disfrutón. Para los que tengan más estómago para los roguelike de que tengo yo a esta altura del partido, va a ser una excelente opción y sin duda va a ser un... como juego, porque esta gente no se dedica a hacer mierda, entonces no creo que vaya a decepcionar y nada, que va a estar bien. Lo jugaré posiblemente en el Game Pass de dar una prueba. Luego también se ha comentado... Qué maravilla el Game Pass, tío, o sea, fuera de coñas, es increíble. Returnal en PC, uno de los exclusivos de PC de PlayStation 5, que tuvo... ¡Reñurdal! Ahí está muy bien también. ¡Reñurdal! El Dead Cells, Return to Castlevania. Oye, DLC, espérate, te estás dejando otro más importante, hombre. Ay, que estoy viendo. A ver, espera, Gemme. Judas. Déjale que ahora sacamos la artillería. Judas, el Among Us. No, pero digo, Judas, tío, es el nuevo juego de la gente de Ken Levine. Bioshock 3, tío. Vayamos a decirlo Bioshock 4, como Bioshock 4. Infinity de los Altas. Opa, tu culo de barato. Porque le han cambiado el nombre, pero todos sabemos que es Bioshock 4, entonces... Sí, no, también tiene buena pinta que Levine. Hombre. De estas idas de olla que tiene este colega, también puede estar muy interesante. Sí, pero es que es descarado eso. Es un rollo que ha visto Protocol Dead Space. Pues esto, para la gente que no lo haya visto, es un Bioshock, que es el mismo estudio. Este copia a sí mismo. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y luego, ¿qué Ruedi, tú que eres fanático, ¿qué cojones es eso de Bayonetta Origins and the Lost Demon? Bueno, yo soy fan de los hack and slash. Aquí han aprovechado el chicle al estirar y sacar un juego que es como explicar la infancia, una historia cuando es niña Cereza, que es como se llama Bayonetta en realidad. De ahí el nombre. Chiquito y... spoiler, loco, chiquito spoiler. Sí, chiquito spoiler. Ya te lo ponen en el título del juego, por eso lo he dicho. Y no tengo ni idea de qué va ni me llama nada porque no es un hack and slash, parece una aventura así más... No sé. Lo poco que he visto es que no me llama mucho. O sea, explicarte pero de niño. Lo que he visto, así. Para mí, este es el Bayonetta 3, la verdad, no que jugó Ruedi. Pues luego no la sí, sí, sí. Este es el bueno, sí. Pero es una vista cenital. Me ha recordado un poquito a los Zeldas clásicos. Sí, pero no es para nada ese estilo de juego. No, pero tiene un punto de acción, punto de estoy viendo. Que... Sí, ¿no? Pero bueno, no sé. No sé hasta qué punto. Cuando se vea más, veré, pero te digo, no. Ya lo dije, yo no juego Bayonetta por la historia, entonces tampoco, al no ser un hack and slash, no me llama tanto. También se ha anunciado Destiny 2 Lightfall, la nueva expansión de Destiny 2, Last of Us parte 1 en PC, que también faltaba, y bueno, los creadores... Pero la parte 1, supongo, la de... lo diré... El remaster, el guay, ¿no? Claro, guay, sí, sí. Puta madre. Luego también saldrá Earthblade, que es los creadores de Celeste, también un indie interesante... Y un MMO de mundo abierto, que la verdad es que este es curioso, lo estoy siguiendo un poquito y no pinta mal a priori, pero puede estar curioso a ver qué cómo sale. Estoy perdiendo el nombre ahora, ¿cómo se llamaba? Ya te diré cómo se llamaba. Blue Protocol. No sé si lo habéis seguido vosotros este. Yo seguí el Alpha Protocol, ese no. Yo seguí el Calisto Protocol. Otro. No, este es más estilo... es un MMORPG que saldrá a mitad del 2023 y tiene gráficos así, es el shading anime, muy... Pues si os suena el... Bueno, evidentemente el Genshin Impact, pues un rollo este. Y lo hace Bandai Namco con Amazon Games. para publicarlo. Así que a ver cómo saldrá este juego. Oye, y para mí te has dejado otro importante. Tenemos el Remnant 2 también. Remnant 2. Tenemos el Horizon Burning Shores. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, el Horizon es la ampliación, ¿no? Del Horizon el este. Sí. Que va a ser exclusiva para PS5. PS5, qué maravilla. O sea, yo no he entendido nada. La gente de PlayStation 4 que le den por el culo, no sé. Es donde más ha vendido seguramente ese juego, ¿eh? Sí, porque recordemos que habían los packs del Horizon, o sea que ya con eso cuentan título, cuentan... Gracias, Ardistel, por vuestros megapack. Sí, porque no hay otra forma de comprar la Play aquí. Cabrón. Pero lo que os quería decir es que también está el Suicide Squad, que está puesto para el 26 de mayo. Y que es lo nuevo de Rocksteady. Rocksteady de verdad, no los que han hecho los otros el Batman anterior. Pero y... Rocksteady es el compañero de Bebop, ¿no? Madre mía. No, es Rockham. No sé por qué lo hemos vuelto a traer hasta aquí. Bueno, el caso es que. El caso soltar que todas las folladas condensadas del año, tío. O sea. Rocas y masa. La cuestión es que me sorprende que salga el 26 de mayo cuando no se ha visto ningún gameplay, porque se volvió a enseñar otra cinemática. Entonces. Eso es lo mismo que hicieron el Gotham Knight ese. No, el Gotham Knight lo hizo en un como segundo estudio. El estudio bueno que hizo los Batman Arkham. Están jugando ahora, tío, y no está del todo mal, pero se nota que es serie B, ¿eh? Sí. Pues el estudio potente que hizo los Batman Arkham es el que está haciendo este. Y claro, pues ganas de ver qué han hecho, pero siguen sin enseñar gameplay. Y sale ya en mayo, entonces, hostia, no sé cuándo me enseñan un gameplay. Por cierto, antes ya lo he comentado, pero ya que lo has dicho, Horizon Forbidden West, pobre, no se ha llevado nada. O sea, que no se va a llevar este juego algo. No es mal juego, pero... Tampoco es bueno. No, es una continuación, pero que me esperaba... No me esperaba tampoco verlo ahí, pero que no es un mal juego. Pero no. Se ha comido un cagarro. Sí, es que, a ver, no está mal, pero es ultra mega continuista. Es como una ampliación del primero, sin alma y sin carisma. Sí, es que no tiene mucho. Es como un Assassin's Creed, pero con Aloy. Y lo que en la primera parte sí que podía llamar mucho la atención, en esta segunda, pues no sé, yo... Es que no está mal, pero cuando, más. Creo que cuando vimos los nominados lo dijimos que iba a ser el gran perdedor de la noche o uno de los grandes perdedores de la noche porque estaba nominado en muchísimas categorías. Yo pensé que realmente tenía posibilidad a la de mejor actriz de doblaje de videojuego. Pensé que podía llegar a ganarla esa. De hecho, a mí las que me gustaban era la que hace Aloy, la que hace de Amicia. Y salió el Turra, ¿no? Y salió el Turra a meter un discurso de 15 minutos jugando con la vida y las rodillas de Al Pacino. Pero ahora fuera de coña, lo del Horizon sí se veía, es que estaba claro que olía mucho a gran perdedor de la noche. Y la cosa estaba seguramente entre Elden Ring y God of War en todo, en prácticamente todo. Sabemos que Stray iba a ser también el perdedor de la noche, pero le iban a dar premios... seguramente de compensación, pero lo del Horizon yo creo que ha salido en un momento en el que no debería. De hecho, sacar el mismo año God of War y Horizon, yo qué sé, yo hubiera dejado el Horizon para el año que viene, posiblemente. El Horizon ha salido con un año de diferencia, ojo, porque el Horizon salió hace a principios de año. ¿Por Biden West? Sí, salió, pero bueno, salió marzo. No, marzo no, espérate, salió febrero, ¿no? No, febrero, sí. Febrero, salió muy temprano. Sí. Es que yo creo que sacaros el mismo año, tío. Pero es que son 11 meses de diferencia. Yo lo veo bien. Salió el mismo mes, te diré, vale, aún. Pero salir el mismo año. Ahora sí, que la expansión o el DLC no salga para Play 4, me parece una guarrada, ¿eh? Así que, claro. Yo supongo que al final lo sacarán. Digo yo, entiendo, porque si no, es que no tiene mucha explicación tampoco. A mí lo que me parece una guarrada es que estos juegos sigan saliendo para Play 4 y no aprovechen la Play 5, los cabrones. Pero escúchame, pero hay una cosa muy sencilla. Si no hay unidades para vender. Claro, es que el parque de consolas grande, donde van a sacar la pasta, donde pueden tener algo de beneficios, en juego me refiero, es PlayStation eso, 4. Eso ya lo debatí yo en otro programa y lo podéis mirar los datos. PlayStation 5 ha vendido prácticamente al mismo ritmo que PlayStation 4 y ya lleva más de 2 años en el mercado. Entonces, cuando PlayStation 4 lleva 2 años en el mercado, ya empezó a sacar exclusivos que no salen en Play 3. Entonces, eso no me vale. Porque es que las cifras que lleva ahora son equiparables a las mismas que Apple. Y las cosas como son, y yo coincido con Charlie. Por mucho que el ritmo, a lo mejor, si tú sí en ritmo, porcentaje ¿En base a qué? Hay que ver las unidades vendidas al final para tú saber dónde estás posicionado. Claro, es que te digo, no, cuando llevas dos años... Las unidades que llevan vendidas PlayStation, pero bueno, acuérdate cómo arrancó la... En la One y la PlayStation 4, que tardaron un añito y medio, dos años en sacar exclusivos, y eso fue así. No, y que aparte el mundo de los videojuegos, cuando hablo de ritmo, es precisamente es que el número de unidades que ha vendido PlayStation 5 tras dos años es equiparable al que había vendido PlayStation 4 tras dos años. Por mucha escasez que se diga, más o menos es el mismo parque de consolas. Sí, pero no, te explico. El mundo de los videojuegos de hace 10 años, ¿no? Que salió la PlayStation 4, más o menos. 10, 11 años. No me hagas sentir viejo, cabrón. No es el mismo. Bueno, pues espérate, que hace 20 y pico salió PlayStation 2. No es el mismo, o sea, no es el mismo mundo de videojuegos que teníamos hace 10 años con el que hay ahora. Es decir, en aquellos tiempos, claro, no, pero para que veas, extrapólalo hace 10, 12 años. El parque de consolas en aquel tiempo, el ritmo de crecimiento de la venta de consolas era X, y 10 años o 12 después es el mismo crecimiento y venta de consolas. Algo falla porque el mundo de los videojuegos se ha expandido muchísimo y ahora se mueve muchísima más pasta y hay muchísimos más jugadores. Entonces, si tú vendes al mismo ritmo que hace 10 o 12 años, mal apaño tienes. Ahora está vendiendo al mismo ritmo y por eso no hay stock. Y antes, al mismo ritmo, había stock en todas partes. Ahí tienes la diferencia. Claro, y no hay stock, ¿por qué? Porque ahora hay muchísimos más jugadores, las consolas también son más caras de hacer, y en este caso el gasto en general suele ser mayor para todo, para producciones, consolas, tal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tú vendes como hace 10 años o 12 años, estás estancado realmente o has involucionado. Si tú pusieras a la venta, suponte, un millón más de consolas, las venderías de golpe, y ahí está la diferencia, es donde no sacan el rendimiento. Sí, yo lo que digo, para sacar el juego, pues que el parque que tendrían para Next Gen sería equiparable, pero bueno, no nos vemos del tema. Muñi, vamos a cerrar ya, ¿no? Con, yo qué sé, con qué es lo que, de los que hay, qué es lo que pasa con Starfield, ¿qué pasa con Starfield? Me cago en su puta vida. Que ya estaba anunciado, no es novedad. Bueno, está anunciado, dice, vale. Vale, en marzo, creo. Sí, ¿no? Por eso vamos, Muñi, vamos, cierra diciendo cuáles son los que más esperamos para el año que viene y ala. Pues aquí tenemos el que más se espera para el año que viene. No, el que esperamos nosotros, no ellos. Me da igual a mí lo que pongan esos. Después de que elijan el Stray como juego mejor indie, que me importa lo que le esperen ellos. Sí, la verdad es que el respeto se les pierde en ese momento de golpe. Bueno, pues venga, rápido. ¿Cuál esperáis vosotros? ¿Ready, Legend of Zelda o... No, perdona. Star Wars, perdona, se va ahora pantalla azul de Windows. Siguiente, Rikis. Pantalla azul de Mac. Sí, es que sí. Ready, tu juego. No, ya lo había dicho, esos dos, sí. Esos dos son los que... No sé cuál de los dos, Bueno, se puede decir más de uno. Esos dos son los que ahora mismo me tienen loco perdido. ¿Cómo lo conoces, Bayonetta 4. Ya te dijo puta. Y el puto Camilla dijo algo, el hijo de puta. Y digo, me vas a comer los huevos. Venga, a ver, Rikis. Por comentar alguno, pues el Starfield, que hasta que salga el Elder Scrolls no pasarán un par de añitos tranquilamente. Diablo 4, porque al final los Diablos suelen ser divertidos, jugándolos con colegas y demás. Yo creo que son juegos que suman. Y así que pueda esperar, pues poca cosa más, la verdad. Que no, yo es que de normal, como ya no espero nada, pues todo lo que venga del Game Pass va bienvenido. Alexis. En primer lugar, los mismos dos juegos que tenía esperado para este año, que son el Silksong y el Terranil, y de los que se ha anunciado, digamos, y lo que se ha visto recientemente, creo que el Star Wars y el... No sé si llegará para el año que viene el remake del Resident Evil 4, pero... Eso supone que sí. Sí, pero no tiene... No sí, le tengo sí, sale en marzo el remake de Resident Evil 4. A ver si sale. Pero diría eso, de lo que se han anunciado, esos dos, el Star Wars y el Resident. Chichal. Hombre, yo tengo claro uno y otro, os voy a dejar con el ojete torcido. Uno, por supuesto, es Starfield. Me parece que, bueno, a mí las epopeyas espaciales y demás en las que puedes... Pues bueno, una especie de Elite Dangerous, pero más arcade, porque Elite Dangerous es, bueno, es una, algo que no... Bueno, eso no se puede jugar porque sería tener otra vida, ¿no? Ese, por supuesto, para mí es para mí el más esperado del 2023. Y luego tengo uno que no sé siquiera si va a salir o no. No sé si está anunciado o no. Sé que... Star Citizen. No, bueno, Star Citizen, madre mía. Madre mía. Los mayores estimadores de guante blanco que ha existido en el mundo de los videojuegos, desde Peter Molyneux, seguramente estará detrás también de algo del Peter. Pero estaba anunciado para junio del 2023, no he vuelto a ver nada más, y no sé si al final saldrá, pero el nuevo videojuego de Robocop, que como personaje, vamos, para mí uno de los más icónicos de los años 80, 90, pero el juego todos sabemos que huele a truño de aquí a Lima, pero bueno, habrá que comprárselo. ¿Cómo te va a sacar el DLC que es Robocop? Sí, y Titanic también. Pues esos son los juegos que esperan nuestros compañeros. Yo decir que de... Ah, bueno, perdón, Amu, creo que lo he dicho. Que no sé si saldrá o no en 2023, porque este sí me acuerdo que en su día también se dijo algo. Un juego estilo World of Warcraft, o sea, un MMO de estos y tal, pero de Terminator. Vamos, me hago un pajote aquí, pero ahora mismo encima del monitor. Podría estar guay. Yo por mi caso, pues sí, como decía, las epopeyas espaciales está Starfield, que bueno, espero que no salga plagadísimo de bugs, porque ya sabemos Bethesda cómo va últimamente. Resident Evil 4, pues evidentemente lo jugaré. Fallen Order, Star Wars, evidentemente va a caer. Pero el que tengo más ganas, y tengo miedo porque realmente puede que salga decepción, que no significa que sea malo, pero que sea más decepcionante de lo que se espera, es el Hogwarts Legacy. Y es este juego del ambiente del universo Harry Potter que están haciendo, que tiene una temática bastante adulta, bastante oscura. Se ve de pelotas ese juego, ¿eh? Sí, no, por eso. Y además dicen que va a ser de las historias más oscuras que se van a contar, y es que pasa a bastantes años antes de, creo que son 100 o 150 años del nacimiento de Harry Potter, por ahí, no sé, más o menos. Y va a pasar algo en el colegio, y entonces pues es una mezcla de ir a clases, pero hacer misiones. No sé, dicen que las secundarias, si están bien trabajadas, bien curradas, que sea algo guay, puede ser un bombazo. Pero lo mismo, le tengo ganas y miedo a partes iguales. Pero bueno, yo para mí de momento es este, y saldrá en breve, saldrá en febrero de este año, así que guay. Todos esperamos que la secundaria. Pinta medio truñate, ¿eh? Yo lo que he visto pinta guay. Ya veremos. Yo solo espero que en las secundarias o esa libertad que te deje el mundo, te deje hacer emular las epopeyas de Harry el sucio, Potter del bananero y esas cosas. Bueno, no empecemos por ahí porque el peluca. ¡Dale, colorado! ¿No? Le decía. La paraste de pecho, colorado. ¡Más bien! Pues bueno, señores, un placer muy muy grande. Yo creo que esto ya llega a su fin. Hemos tenido un buen programa con todo el elenco. Creo que de los más que hemos tenido aquí, creo que ha sido el único programa que hemos tenido casi todo el mundo. Lástima de Juno, que no ha podido venir con nosotros. No, que se joda, que cuando vengo yo no viene ya, nada, den por culo. Vamos a saludar rápidamente a los que se han pasado, Muñi. Saluda, que yo no tengo el Twitch, saluda tú. A jodido Scotty, como no, señor Fenigator. Soy de Monic, que por cierto te comenta que él también es muy fan de, o le gustó mucho la historia de The Stranding. Supongo que también está esperando mucho el segundo. ¿Quién? AngieTV, Torresno 37. Ah. Ese es bueno, Torresno 37, ese es bueno. Sí, no, sí, pues son los que se han pasado por hoy por el chat para comentar. Ese es bueno. Y nada, soy de Monic, que sigue diciendo que a qué camello tiene que comprarle una Play 5 para estrenarla y que no cueste un riñón. Hola, Torresno, hola. Qué guapo sois, dice. Pues creo que no tienes bien ajustado el brillo del monitor, ¿eh? Es como dijo Feni, el único guapo que se ve ahí es Charlie. Exacto. Bueno, pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Redditsy, muy muy muchas gracias por pasarte por aquí. Cuídate mucho y nos vemos en nada. Hasta luego. Nos vemos en nada, ha sido un auténtico placer. Y nada, recordar a la gente que este año no haremos GOTY, haremos otra cosa especial, que ya lo verán, porque el GOTY lo haremos pues en enero, febrero, marzo, cuando volvamos, seguramente marzo, para que hayamos tenido tiempo a jugar todo lo que ha salido a la final de año. Nada, de verdad, un placer enorme y nos vemos la semana que viene. Perfecto. Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte para ti, colega, cuídate mucho. Hola chicos, yo pensaba que este era el último programa del año, yo iba a despedirme y todo, y además estaba comiéndome las uvas antes de empezar, así que mira, nos veremos la semana que viene, Dios mediante. A ver qué te he preparado, señor Rudisero. Yo la verdad que no sé de lo que te he pensado. Yo espero que sea un express de 20 minutos y ya está. Y hasta la próxima. Alexis, Crono 86, también un abrazo muy muy fuerte para ti. Nos vemos en breve. Hasta luego. Bueno, la verdad que estuvo buenísimo. Un gusto que se haya pasado el hijo de puta Charlie por lo menos un día en todo el año. Ha salvado la temporada. A ver si de cara al año que viene, ya sin la excusa de estar comprando propiedades y siendo un señor feudal más de España, tiene más tiempo para pasarse por aquí. Y nada, agradecerle de vuelta a toda la gente que se pasó y hasta el semestre que viene. Hasta luego partido, ¿eh? A ver si podemos decir lo mismo de mañana. ¿Mañana? ¿Es mañana? Sí, sí, mañana. Y por último, Sichal, oye, un placer tenerte por aquí y estar aquí dando por culo, que ya te echamos de menos. Que no verte por aquí, que no es lo mismo. Exacto. Esto es como los créditos de la universidad. Tendría que venir y aprobar una por lo menos y luego ya puedo seguir para el año que viene. Pues si no venía hoy ya me echaban del podcast. Entonces digo, me voy a pasar, digo, no vaya a ser que... No, que escucha, que si, Alexis, que el problema está que yo es que tengo baloncesto ahora los lunes, tío. Entonces, no me da la vida para tanto. Puedo retransmitir, si queréis, desde la cancha, pero oye. Hacer un análisis mientras estás haciendo triples. Efectivamente, efectivamente. Y me hago un pajote aparte en el aire ya que estoy. Pero bueno, un placer haber estado aquí, sinceramente. Joder, se echaba ya de menos. Se echaba bastante de menos. Y espero, a ver, espero poder pasarme más. Espero poder llevar a cabo varias de las cosas que tengo en mente desde hace un año para Indie Podcast, pero que no soy capaz de llevar a cabo. Y bueno, intentaré pasarme de manera más habitual. Intentaré. Y si no me paso de manera más habitual, pues ya nos inventaremos algo para que diga aquí cuatro chorradas y ahí cuatro mierdas. Perfecto. Genial. Pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Nos quedan pocos programas ya y tenemos unas cosas guays que presentar, que hacer, así que yo estaría atento porque va a ser divertido. Pues recordad que esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós, guapas.